Hola, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Shit. José en un lado. Apachas. José y Camilo al otro. Empezamos hoy con un interesante trío que hacen, pues bueno, garaje, 60s y cosas así similares. Se llaman los Elwoods, vienen de Portland. Y vamos a empezar con un instrumental que es, pues, de lo mejorcito que tienen: Palm Reader. Los Elwoods, desde Portland, Oregón, como os digo, un trío que responden a los nombres de la baronesa, a la batería y coros, el vikingo al bajo y el barón ciego, de Blind Baron, o Baron, ¿cómo es? Baron será. Baron. A la guitarra y a la voz. Pues eso, un trío que, nada, tiene tan solo un par de EPs editados, autoproducidos. Aunque, bueno, por ejemplo, este que hemos escuchado ahora mismo tiene una portada hecha por el famoso este Olaf Jens, que, pues bueno, que tiene su... Tiene, aparte de tener un programa de radio, es ilustrador de, pues bueno, de portadas de discos, que por cierto... Ah, pues mira, y esto ha sido sin querer. Vamos a escuchar luego uno de los discos, uno de los últimos discos que ha dibujado, que es el Back from the Grave, el último volumen de la serie que ha editado Crypt. Y bueno, un disco que, por cierto, como digo, está autoproducido, pero por lo menos el sello este del Death Elvis, Monster Mash, lo distribuye, con lo cual, pues bueno, y bueno, y digamos que consideran a la banda, pues, dentro de la escudería, o bueno, de los grupos del sello, con lo cual, pues seguramente las próximas referencias saldrán en ese sello. Elwoods, nos quedamos con un tema de lo que fue su primer EP, que, pues bueno, tenía también temas muy guapos, en esta ocasión cantados, como este Moving On, los Elwoods. Can't stop loving you like it's time. The Sailboats. Y ya que estamos, hablábamos antes de Olaf Jens y, como os digo, pues bueno, también es el que ha hecho la ilustración de, pues, de los dos nuevos volúmenes de Back from the Grave. Esa, pues bueno, recopilatorio que en los 90, pues bueno, fueron dentro del, bueno, no sé, del underground o de ciertos circuitos, sí. Pues bueno, muy populares porque recogían, pues bueno, piezas de los 60 olvidadas y bueno, sí, perdidas por ahí. Singles inéditos de... Al igual que hacían, bueno, otros recopilatorios en... ¿Qué? ¿Los Nuggets que eran en los 80? Sí, Nuggets, sí, no, bueno, los 70. Nuggets, Peebles, que creo que lo hizo la guitarra de Patti Smith, Lenny Kaye. Y bueno, a partir de ahí pues surgió una moda que a finales de los 80 pues había cantidad de recopilatorios, ¿no? Sí, pero bueno, de alguna manera estos de Back from the Grave de Tim Warren recibieron un poco más de... Bueno, no sé si por... Bueno, incluso empezó con ellos, ¿no? Prácticamente, antes de con sí, bandas. Creo que, bueno... Fue el origen, tanto un poco. Como el sello Strip, que Las Vegas Green y todo esto, los recuperatorios de cosas de los 60 es lo que empezó el primer material de Grave Records. El sello. Pues nada, muchos años después ha editado, bueno, ha sacado a la calle los, pues eso, el volumen 9 y el 10. El 9 lo escuchábamos hace unos meses y vamos a quedarnos con algunos temas del nuevo. Por ejemplo, con el que comienza en la cara A del vinilo, que es un temazo. Son James Bond y los agentes con este tema titulado Wild Angel. Baby, Vuelta desde la tumba, volumen 10, en una portada que, eso, está hecha por el Vinyl Avenger y en la que se ven, pues bueno, una serie de personajes que están decapitando a un montón de gente que además, la verdad es que se les reconoce bastante bien. Pues bueno, a gente de esta, digamos, popular, en, sobre todo, yo creo, sí, en los 90, sí, en los 90, porque está, por ejemplo, pues eso, el Flea de los Red Hot Chili Peppers, Stand Up Punk, Slash y bueno, gente. Eso, los gente decapitados, de ese, son, ¿no? Esos son los que están, bueno, esos son los que están en la cola para ser decapitados. Luego, en, no sé quién es el que está justo en la palestra. Uno que tiene un rayo en la cara. No sé si será con zapatos de esos de plataforma, será David Bowie. Podría ser, ¿no? Ziggy Stardust. Sí, ¿no? Sí, igual sí. Y bueno, pero eso ya sería cuestión de echarle. Y bueno, hay un montón de cabezas ya cortadas. Que una de ellas, no sé, esté con algún hippie, no sé si Zappa. Y bueno, gente así. La verdad es que están chulas. Y nada, pues eso, dos discos que en vinilo han sido editados en, pues eso, en un volumen 9 y en el 10. Y que en CD, pues combinan ambos, todos, bueno, los temas de los dos discos en un solo formato. Pues nada, vamos a escuchar otro. Por ejemplo, estos que titulan, ahí con dos huevos, Mr. Rolling Stone. Se llama los The Hard Times, los tiempos duros. Mr. Rolling Stone. Get ready, people, it's the age of the kings. Wearing black boots and a big silver rings. Well, if you're ready to dance, you best gather round. Cause Blues Incorporated's coming to town. Now some people laugh, but he don't care. You don't gotta please no man. You got a mind of his own. You're okay, my boy. I guess you wouldn't understand. Mr. Rolling Stone. Hard Times, en este recopilatorio de Back from the Grave que estaba mirando aquí, el primero lo editaron en el 84. 84, sí. Pues o sea bien. Que empezó. Yo pensaba que sí. Había sido más, bueno, finales de los 80, digamos, pero. Sí, bueno, a finales de los 80 ya había editados al menos hasta el volumen 7, en el 89. Sí, bueno, doble. Te lo puedo decir porque está, lo tengo aquí delante. El 8 fue editado en el 96. Y bueno, ya fue el último número hasta pues este finales de 2014. Pues nada, eso, Back from the Grave, que bueno, entre otros, por ejemplo, el John Spencer ha parodiado, ¿no? En un, bueno, no sé si era oficial, en realidad, una especie de recopilatorio de rarezas de la Blues Explosion, en los que salía, pues bueno, homenajeando a la primera portada, en la que salía una serie de zombies rescatando vinilos de una tumba. Sí. Y John Spencer, pues eso, hacía una... Bueno, por lo menos hay un disco de... Sí, sí, ya recuerdo ese disco. ¿De las portadas, quiere decir, del mismo dibujante que estábamos hablando al principio? Eso ya no lo puedo asegurar. Sé que estos dos últimos números sí, pero los primeros no sé si era el mismo dibujante. Y eso, bueno, John Spencer, que luego con los años, pues también formaría parte, pues con la Blues Explosion, sus primeros escarceos. De la Crypt, sí. Fueron, bueno, entre... Sí, Awo Go también, ¿no? Matador, creo que era. Y Matador. Awo en Australia y Matador. Lo que pasa es que los discos que sacaban Matador había temas distintos, temas extras. Pero vamos, que el, digamos. Paralelamente que... iban sacando el primer disco, el Crypt Style, o bueno. Matador se llamaría de otra manera, evidentemente, y luego el Extra Width. Que tenía ya otra versión en Australia más extendida también. Seguimos con Back from the Grave. Estamos escuchando, por cierto, de fondo uno de los, bueno, curiosos temas que aparecen, que es, por ejemplo, pues eso, esa versión de The Witch. Por unos tal GMC and the Arsels. Porque es que, bueno, eso sí, todas las bandas que aparecen, vamos, no las conocen y sí. Digamos que no. Y nada, vamos a quedarnos con un tercer tema. Nobody's Children se llaman estos. Y el mostacho, el bigote de plata o de estaño de la madre. We'll be right back. Aquí estamos en Sheet, escuchando, repasando el volumen 10 de Back from the Grave, esos recopilatorios que hicieron tan popular el sello Crypt en los 80 y 90 a Tim Warren. Y que, bueno, pues nada, ahí estaban, con esos temas de los 60. Vamos a escuchar ahora a los Beast Byrons, un grupo de instrumentales de Bruselas que, pues bueno, también llevan sus años sacando material y que, pues bueno, recientemente han editado material nuevo. Un EP, concretamente, que se llama The Model y que, precisamente, pues bueno, hacen una versión de ese tema de original de Kraft. Sí. De Kraftwerk, que hacía también Kinotomatic, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí, ah. No sé qué disco exactamente, el segundo o el tercero. No sé. Yo conocía por la versión de los finlandeses estos, de Tremolo Birgat, también que también hacen una versión, yo creo que parecida a la que hacen los Beast Byrons. Vamos a ver cómo la reproducen ellos. We'll be right back. Los varones viciosos desde Bruselas con este EP, que bueno, lo que decimos, ¿no? Sí. Que, hombre, a ver, yo en su momento, pues bueno, tenían, bueno, sacaron muchos discos, 10 pulgadas, singles y demás, y tenían temas muy guapos. Quizás aquí en este EP, pues están un poco más reblandecidos. Sí, puede ser. Además, igual una versión demasiado ortodoxa, no sé, como muy... Bueno, ortodoxa tampoco, quiero decir. Como estas versiones que no... Que son un poco tópicas y tal, de ascensor del Corte Inglés, eso. No, bueno, tampoco... No sé si me explico. No sé, perdona. Nah, es que... Está a ver, claro. Yo sé que de los... Sé que de los cuatro temas había uno, pero ahora mismo no me acordaba de cuál, que estaba muy bien. Y quería, pues ya que estábamos, escucharlo, pero bueno, si eso lo vamos a dejar para otra ocasión. Así que vamos a tirar hacia adelante y bueno, vamos a ir con otro instrumental también. Yo creo que era este, Lightwear. Pero bueno, ya te digo, lo dejaremos para otra ocasión. Vamos con Guadalupe Plata. Que sabéis que esta semana, bueno, están de gira presentando un nuevo disco. Uh-huh. Y bueno, vamos con uno de sus instrumentales, El Paso del Gato. Guadalupe Plata, sí. Su tercer disco, que han titulado, pues igual que los dos anteriores, Guadalupe Plata, sin contar, digamos, el mini LP, el primer, que pues el que sacaron este, que también se llamaba Guadalupe Plata, un 10 pulgadas. Sí, la verdad es que no suelen nombrar a los discos. Ya, bueno. Es difícil distinguirlos, pero bueno. Pues hombre, uno, dos y tres, ¿no? Más o menos. Que llevan más o menos unos 5 años así, creo que es el primero, ¿no? Hace unos 5 años. El primero es del 2011. Mm. Bueno, el 10 pulgadas del 2008 ya. Y eso, pues bueno, han ido sacando discos poco a poco, grabando con diferente gente. Con Mike Mariconda, por ejemplo. Yeah. Y fue en... Me imagino los estudios Perrotti de Gijón. Pues sí, creo que sí. Lo que pasa que, bueno, si estuviera seguro, pero bueno, mentiría. Es posible. Pero es posible, sí. Lo que, bueno, lo que sí es seguro es que este nuevo disco lo han grabado en los Toe Rag famosos. Ajá, también en Londres. Que, bueno, es el mismo estilo, de... pero el original, vamos. Bueno, original, bueno. El que se ha mantenido durante años, ¿no? De Liam Watson. De Liam Watson. Uh-huh. Que lleva con él, pues sí, que llevará 30 años ya, igual, ¿no? Uh-huh. Desde... Pues la época de Billy Childish y compañía, me parece que, ¿no? O, uh-huh. Bueno. Uh-huh. Y el otro, y el hombre este, Graham Parker. Uh-huh. No, Graham Parker no, ¿cómo era? Uh-huh. Graham Day. Graham Day. Graham Day. Uh-huh. Que además, bueno, en breve va a estar dentro de estas celebraciones de Bloody Mary. Uh-huh. Va a venir con, pues bueno, su último proyecto... que ya escuchábamos aquí, que es un poco, bueno, ha grabado con el bajista y el batería de toda la vida, digamos, en los que ha estado en varias bandas, como los Prim Lovers era, sí, y los Solar Flowers o algo así. Bueno, sí, bueno, yo se recuerdo, creo que estaba en la banda de Charlie Star, última de los Bad Midways. En Bad Midways estaba Graham Day, sí. Mm. Pero bueno, digamos que él ha mantenido su proyecto, bueno, como cantante, digamos, como frontman, en varias ocasiones, y con el batería precisamente de los Bad Medways, el Wolf, este uno, mm, así un tío orondo. Pues bueno, el caso es que van a venir en una fiesta con Bloody Mary. Ahora mismo no recuerdo si va a ser en Donostia o aquí, pero bueno, de eso ya informaremos en su momento. Lo que decíamos, Guadalupe Plata, tercer disco, Liam Watson a los controles, y con un sonido que, bueno, no sé si habrá tenido algo que ver, pero la verdad es que sigue sonando muy bien. En este caso también tocando otros palos que en los anteriores igual no tenían, como es el rockabilly, como en este tema, Mecha Corta. We'll be right back. Guadalupe Plata, Paco Luis Martos, Carlos Jimena y Pedro de Dios. Este trío que, como decimos, pues nada, van a estar de gira y concretamente pues estarán el jueves aquí en Bilbao, en el Anchoqui. El día anterior, creo, que van a estar luego también en el Daba Daba, si no me recuerdo mal, en Donostia y me imagino que en el Gel Dorado también. Y bueno, luego pues eso, harán, seguirán también ruta o eso. Pero bueno, tenéis la ocasión de volver a verlos, que también hay... Pues sí que es cierto que han... Bueno, no sé si abusado, ¿no? Han cuajado bastante en el público de Bilbao. Pues el Café Anchoqui, por ejemplo, creo que estuvieron la semana hasta en la búsqueda anterior, ¿no? Y bueno... Sí, no, que llenan, tienen, ¿no?, bastante actualmente. Yo creo, bueno, comparándoles un poco con otro fenómeno así del mismo estilo, sería los Death Bronco, ¿no? También. Que también, pues bueno... se han ido haciendo nombre y bueno, no sabemos muy bien exactamente por qué, pero parece ser que a la gente le gusta. Y es que hace mucho tiempo que no los veo. Podían ser un grupo, pues eso, como Guadalupe Plata, ¿no? Que ¿por qué le va a gustar a la gente de forma masiva, digamos? Es un poco raro. Pero bueno, Guadalupe Plata, nuevo disco y nada, nos vamos a quedar con otro instrumental que a mí personalmente, sin ánimo de ofender a la voz de Pedro, pues son los que más me molan. Agua turbia, así en plan ambiental. Guadalupe Plata, con un disco que la verdad es que, bueno, a mí me ha... A ver, si bien en directo reconozco que me han podido, no sé si es por verlos tan a menudo, me han podido llegar a cansar un poco, pero el disco la verdad es que lo llevan muy bien. Sí, tiene matices. Y tiene un sonido que no sé si tendrá algo que ver realmente con Todd Rundgren, con Ian Watson, pero yo creo que habría que compararlo con los otros dos, a ver si realmente hay una diferencia notable. Pero bueno, habrá que ver. Bueno, yo no los voy a ver porque no voy a poder. Pero bueno, ¿tú? No lo sé todavía, tampoco tengo muy claro. Pues nada, continuamos ya en la recta final del programa con un dúo que recientemente debieron de estar en una gira estatal. Pero que yo reconozco que por aquel entonces todavía no los conocía. Es un dúo, se llaman Cowbell. Cowbell era, ¿no? Sí, Cowbell. Y nada, tienen dos discos. Nosotros nos vamos a centrar en el que, pues bueno, para empezar hemos escuchado más también, todo hay que decirlo. Sí. Y en el que aparece así a priori, pues bastante más, no áspero, porque tampoco es que sean ásperos precisamente. Es muy... Pero digamos que el nuevo es un poco demasiado pulido. Por lo menos lo que he podido escuchar, que no lo he escuchado entero. Pero bueno, en su primer disco se llama Beat Stampede. Y suena así. Scratch My Back. Cowbell, un dúo de Londres que, pues bueno, nada, tienen un par de LPs y que... A ver, que me estoy liando. Pues sí, el sello Damas Goth, ¿no? Comentábamos que... Sí. Que también ha editado desde también, pues como Creep, de finales de los 80, como independiente, medio... Y ya se ha ido moviendo bandas, este. Entre otros, por ejemplo, a lo tan nombrado también Billy Childish. Billy Childish y todas sus huestes y sus Headcoaties, los Bad Medways. Y bueno, y ediciones de grupos japoneses y demás, un clásico. Que precisamente por eso comentábamos que muchos grupos que han grabado en Teorrack pues estaban en este sello en un principio, ¿no? Sí, bueno, a ver, digamos, pues sí, efectivamente. Que estaba diciendo, bueno, nada, como os decimos, Jack Sadham es el cantante y guitarrista. Y Wednesday Lyle, que es la chica que toca la batería y canta alguna de las canciones, que luego, si nos da tiempo, joder, que no nos da tiempo. Bueno, este tema estamos viendo los coros. Sí, bueno, los coros, sí. Dueto casi. Lo hacen a... La verdad es que es un sonido muy fluido y así. Sí, no, a ver. Habría que, todavía ya te digo, tengo pendiente de escuchar el segundo del EP, pero desde luego este primero, que editaron en el 2012, no tiene desperdicio. Tiene, yo creo, que canciones muy guapas. Sí. Variado, tiene, pues eso, a veces bajan el ritmo. Y de hecho, yo creo que para despedir vamos a quedarnos con el tema de ella, que es así como muy tranquilo. O no, o hacemos con el Bills, con ese saxo ahí también curioso. Bueno, mira, tú eres. Bueno, vamos a ver qué suena. Nos dejamos con Cowbell. Bueno, pues nada, eso. Esta semana Guadalupe Plata, aquí el jueves, el viernes en Vitoria y el sábado seguramente en Donostia. ¿Y qué más? Los Plomos van a estar tocando con Viva Bazoca el sábado en el Badulaque, a las 9, gratis. O sea que una buena ocasión para ver a esas dos bandas. So, luego, bueno, quería también comentar lo de Atomic Beach Watch y Horizon, que son dos bandas, bueno, la primera en plan rollo stoner, digamos, con gente de... ¿Cómo eran los tipos estos? Que no me sale el nombre. No te puedo ayudar, ¿no? Se me ha ido. Bueno, de una de esas bandas, Monster Magnet. Monster Magnet. Alguno de ellos ha estado, por lo visto, en alguna época. Y Horizon son unos que a mí me sorprendieron en su momento tocando en la Esquena. Son el típico grupo hard setentero. Rock, sí. Con una voz demasiado aguda para mi gusto, que echa para atrás, tengo que decirlo. Pero que curiosamente, incluso aún así, en directo a mí me parecieron. Habría que verles una segunda vez a ver si. Instrumentales como Guadalupe Plata. Sí, bueno, como muchos otros también. Pero bueno, si los queréis ver, están en el Café Anchoqui, ¿no? Sí, el sábado. Que es dentro de una fiesta de presentación del Criston Fest. Un festival que será en julio. De sonidos, digamos, pues también similares. Y por, yo creo que bueno, tampoco hay mucho. Bueno, desde mi humilde punto de vista, no hay mucho más. Un saludo a Pedro de Dios, de Guadalupe Plata. Sí. Venga, agur.